A finales del siglo XIX se produjo una auténtica revolución en el mundo del esoterismo y de la ciencia. En Estados Unidos nacía el espiritismo y poco después se constituía en Londres la primera sociedad de investigación en parapsicología. Pero al mismo tiempo una nueva revolución esotérica se estaba gestando. En la India, Madame Blavatsky accedía a una serie de informaciones y experiencias que la llevarían a fundar una de las organizaciones esotéricas más importantes de la historia, la Sociedad Teosófica. Desde entonces y hasta nuestros días, la Sociedad Teosófica ha continuado existiendo y trabajando en silencio. Nuestro invitado, Fernando Pérez, es una de las mayores autoridades en el tema. Veamos qué puede contarnos al respecto. La teosofía es el conjunto de verdades que forma la base de todas las religiones. Decías hace un momento, ¿cuál es ese conjunto de verdades? Pues todas las verdades. ¿Y cómo podemos todas saber qué son verdades? Preguntaba Pilatos. ¿Qué es claro, la verdad? La verdad. ¿Qué es la verdad? Aquello que realmente existe en el trasfondo de todo. En realidad, no hay más que una verdad. Esa verdad es esa entidad, esa inteligencia que existe y de la cual emana todo. Y a la cual todo vuelve. El resto no son más que verdades que naturalmente, como acabo de decir, proceden de esa verdad. Hay verdades, hablo desde el punto de vista metafísico, que se dan al mundo en un momento determinado, con un sentido también determinado, apropiado para el momento, la raza, el lugar, etcétera, etcétera. Y esa es una verdad. Pero una verdad condicionada por un momento, por un contexto cronológico, por un contexto cultural. No exactamente condicionada, sino apropiada para ese momento. Bueno, si es apropiada naturalmente, hasta cierto punto está condicionada. Evidentemente. Sí. De acuerdo. Pero en realidad, como acabo de decir, no hay más que una verdad. Esa verdad es el trasfondo de todo. Mira, cuando un gran ser como un logos, por ejemplo, por las razones que nosotros no conocemos, ni creo que lleguemos a conocer hasta dentro de muchos millones de años, decide crear un universo, lo hace de acuerdo con determinadas leyes, lo hace de acuerdo con determinados propósitos. Esta es una verdad. Esa es la teosofía. Esas verdades evidentemente han estado vinculadas a todas las religiones y de una forma o de otra, en mayor o menor medida, por lo menos se las ha apropiado o se han reconocido como poseedores de ella todas las religiones, todos los grupos, todas las ideologías a lo largo de toda la historia. Pero a finales del siglo pasado, una mujer con una biografía también muy particular, Madame Blavatsky, decide fundar una asociación que intenta sincretizar todas las religiones y un poco separar el trigo de la paja, ¿no? ¿Cómo se funda la Sociedad Teosófica? Bueno, has empezado hablando en esta parte, has empezado hablando de que las religiones tienen parte de esa verdad. Las religiones, las filosofías, determinados sistemas de pensamiento siempre son creados por algunos seres a muy largos intervalos. Se envían determinados seres, como acabo de decir, para que creen esos movimientos, esas religiones, esas filosofías, con objeto de poder facilitar la evolución del género humano. Por lo tanto, todas las grandes religiones participan de esa verdad. No tienen la verdad por completo, ninguna de ellas, ninguna. Pero todas participan de esa verdad. El resultado es que la verdad con mayúscula, está fraccionada. Y no estará completa hasta el término de todo nuestro sistema. La señora Blavatsky, con su rarísima y extraña biografía, con su rarísimo porte y con su extraña forma de ser, yo no creo que trató, vamos, estoy seguro, no creo que trató de sincretizar todas las religiones. En al término del siglo pasado, el materialismo se hacía ya patente. Existía una separación real entre ciencia y espíritu. Separación que hubo necesidad que se produjera, porque la parte del espíritu, que podríamos llamar espiritual, por lo tanto, que estaba concretada en diversos monasterios o en algunas abadías, entonces no se beneficiaban de esa parte científica más que los religiosos de las abadías y de los monasterios. Y el pueblo, la humanidad, era enormemente pobre y enormemente atrasada. Entonces se decidió separar la religión de la ciencia. Y como un globo al que le quitan un peso, la ciencia, apartada del lastre de la religión, en ese caso no el lastre, avanzó y se convirtió en lo que hoy conocemos. Entonces, la ciencia, basándose en la mente concreta, es materialista. La ciencia del final del siglo pasado fue materialista, hoy también lo es, y lo que se trató fue de aunar de alguna manera una refundición nueva de ciencia y religión, de hacer acallar de alguna manera el materialismo que existía al final del siglo pasado y de llevar a cabo un inicio de una cierta trascendencia, de un movimiento que ocultamente también se está llevando a cabo en otros planos. Y de esta forma, en 1875 se funda oficialmente la Sociedad Teosófica. Exacto. Es conocer la gestación de la Sociedad Teosófica es enormemente interesante, porque Blavatsky, que había viajado por todo el mundo varias veces en aquellos medios de locomoción que se usaban entonces, que no tiene nada que ver con los de ahora en absoluto, pues estando una vez en París, recibió instrucciones para que se fuera a Nueva York. En Nueva York se enteró de que en una granja, la granja de los hermanos Eddy, había unas sesiones espiritistas, y entonces ella fue a estas sesiones espiritistas para ver cómo se producía aquello. Pero no por casualidad, porque las casualidades no existen de ninguna de las maneras, existe siempre la causalidad. El señor coronel Olcott un día estaba en su despacho de abogado, estaba tratando de solucionar un problema que tenía relacionado con su profesión de abogado, y entonces se acordó de que hacía muchísimo tiempo que no se ocupaba para nada del espiritismo. Y mira por dónde, también se dio cuenta de que existían los hermanos Eddy, y allá fue. Y claro, conoció a la señora Blavatsky. El encuentro de ellos fue muy gracioso, porque él lo relata diciendo que aquella señora tan extraña, con una blusa colorada muy llamativa, en fin. A partir de ese momento ellos entablaron una amistad que duró todas sus vidas y que sigue durando, naturalmente. Y se reunieron con otros seres, con otras personas, el señor Feld, el señor de Lara, había uno de Lara, y no me acuerdo quién era más, George también. Y a partir del mes de junio, me parece que fue del año 75, comenzaron a tener reuniones para tratar de formar una sociedad. La idea de la sociedad, en realidad, partió del coronel Olcott, aunque Blavatsky, por otras razones, tuviera ya esa encomienda. Pero hablando sobre estos asuntos, el coronel Olcott le entregó una notita a la señora Blavatsky y le dijo, ¿y si formáramos una sociedad? Y ella, moviendo la cabeza de arriba abajo, asintió. A partir de entonces se reunieron y un día del mes de octubre de ese año quedó formada la sociedad teosófica. En el mes de octubre quedó formada. Y luego la parte oficial, con una presentación, con discurso, etcétera, se produjo el 17 de noviembre del año 1875. Aunque en aquella época se vivía, pues eso, un incremento del materialismo y del cientifismo importante, también es una época fascinante desde el punto de vista de lo extraño, de lo paranormal, de lo heterodoxo, porque nace el espiritismo en Estados Unidos, aparece la Sociedad de Estudios Psíquicos en Londres, la teosofía. Parece que también es un momento en que hay una cierta inquietud en la gente por el mundo de lo invisible, ¿no? Lógico, absolutamente lógico, porque cuando se escogió la época para... ¿Quién escogió la época? Cuando se escogió la época para que se formara la sociedad teosófica, no fue al azar. La época aproximadamente, la época aproximada, la escogieron los seres que dirigían los pasos de la señora Blavatsky, es decir, los tan nombrados maestros. De ello hablaremos un poco más tarde. Me figuro. Es muy difícil hablar de Blavatsky sin mencionar su obra cumbre, ¿no? La Doctrina Secreta, cuya primera edición se publica en 1889. ¿Qué es la Doctrina Secreta? Porque además de ser una colección, un conjunto de libros que están en la mayoría de bibliotecas de los buscadores, pero que casi nadie se ha leído, ¿qué podemos encontrar? ¿Tú te has leído toda la Doctrina Secreta? Claro. ¡Qué barbaridad! ¿Y qué es la Doctrina Secreta? La Doctrina Secreta es una obra capital de la teosofía. Por supuesto. Yo he leído en algún sitio que era una especie de guía es o de... epítome de la religión, filosofías, ciencias y no sé cuántas cosas más que en este momento yo no recuerdo. Pero el título de Doctrina Secreta, la señora Blavatsky lo eligió porque la Doctrina Secreta es la teosofía. La teosofía es Brahma Vidya, siendo Brahma la sabiduría, el absoluto, y Vidya es sabiduría y ciencia, o ciencia. Y es la teo, Dios, Sofía, sabiduría, la sabiduría divina. Entonces a la teosofía le puedes llamar Brahma Vidya, teosofía, sabiduría antigua, doctrina secreta, puede tener infinidad de nombres y no varía. No importa el nombre con que se le dé. La teosofía sigue siendo teosofía. Evidentemente me imagino que para los teólogos de las distintas religiones no es admisible encontrar esos paralelismos entre la literatura bíblica, por ejemplo, o la literatura védica, la Torá judía o los evangelios del cristianismo, porque supongo que cada uno intenta exclusivizar el concepto de Dios, ¿no? Quizás ese es el problema de las religiones. Sí, ese es el gran problema. En primer lugar, el gran problema de las religiones, a mi modo de ver, es el hacer algo antropomórfico de Dios. Sí, con barbas, además. Rubio. Con una túnica de Pierre Cardin. Con ojos azules. Blanco y varón. Blanco y varón. Curioso. Entonces, lo antropomórfico de Dios es lo que separa una religión de la otra, cuando todas deberían estar unidas, absolutamente todas deberían estar unidas, porque todas tienen lo mismo detrás. Y sin embargo la religión ha sido la causa de mortalidad más grande en la historia de los hombres. Sí. Por nadie. Gracias. Ha muerto más gente que por Dios. Por desgracia es así. ¿Y es posible encontrar esa sabiduría o esos paralelismos, esa síntesis, desechando toda la cizaña que hay alrededor de esos granos de... Sí, en cuanto que se emplea el discernimiento. Hay algo que he leído en alguno de los textos de la Sociedad Teosófica que decía algo así como que en un momento determinado, creo recordar que era en relación al conocimiento científico y al conocimiento esotérico, dice que la mente analítica puede llevarnos solo hasta cierto punto en el camino de la comprensión y del descubrimiento del yo. Una más profunda comprensión y sabiduría se obtiene por el despertar de las más elevadas facultades sintetizadoras de la intuición. Un atributo pertinente, etcétera. Es decir, que el sentido común o la lógica solo nos serviría para llegar a un determinado punto. Sí. Y a partir de ahí no es un viaje muy peligroso. Es decir, renunciar al sentido común o a la lógica. No. No, porque es que no renuncias al sentido común. Ni renuncias a pensar, ni renuncias a la mente, ni renuncias a nada de eso. Sino que lo dominas y lo usas, que no es igual. Por una parte y por otra parte, lo que haces es emplear la parte abstracta de la mente. Pero sucede una cosa muy curiosa. Y es que cuando, empleando la parte abstracta de la mente, llámese intuición si quieres, en sánscrito tiene una palabra muy bonita que se llama buddhi, que es mucho más que intuición, es sabiduría, etcétera, etcétera. Bien, cuando usas esta facultad de la mente, entonces llegas a captar cuestiones que de ninguna de las maneras has podido darte cuenta antes. Y no puedes explicarlas. Y no puedes explicarlas, cuidado. Porque ha trascendido la mente concreta. Y la explicación es a través de escritos, a través de palabra. Y eso es empleando la mente concreta. Ello, por ejemplo, trabajando sobre los textos. Es decir, analizando, se hace teosofía, por ejemplo, enfrentándose al Corán, o a las Puranas, o a la Upanishad, o a la Biblia, e intentando ir más allá de las palabras o de una interpretación racional de los textos. Eso es hacer teosofía. Por supuesto. Y ahí no estaríamos un poco condicionados por todas las manipulaciones o tergiversaciones que hayan podido tener los textos a lo largo de tantos años, de tantas copias, tantas traducciones. Sí. ¿Cómo sabemos? Es que eso sucede. Eso sucede. Y tanto. Que pero, si empleas la intuición, si tienes costumbre de emplear la intuición, tú sabes discernir y sabes llegar a qué es lo que quiere decir aquella frase o aquel párrafo o aquel versículo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el verdadero trasfondo de aquello? Y si sabes hacerlo y comparas un libro sagrado con otro, o con otro, con otro, verás que todos, absolutamente todos, dicen igual, dicen lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? ¿Cuál es la base común de todas las religiones? La teosofía. Sí. Es que es así, y si quieres, no le llames teosofía, llámale de otra manera, llámale la doctrina secreta. Y volvemos a la doctrina secreta, que antes lo hemos dejado en el aire. Sí. Sospecho que van a quedar muchas cosas en el aire. Y la doctrina secreta es una obra fundamental para el conocimiento. Tú sabes que Einstein tenía como libro en su mesilla la doctrina secreta. Por ejemplo. Alguno de los tomos, imagino, porque si tiene todos. Entonces eran tres. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. A pesar de haber sido fundada, creo que en Nueva York, la sede de la Sociedad Teosófica está en Madrás, ¿no? En la India, porque el hinduismo ha tenido un papel siempre muy importante, por lo menos al principio en la Sociedad Teosófica. En el sureste de la India, un lugar precioso donde he estado. Una maravilla. Hace un momento nos comentaba por teléfono nuestro compañero Miguel Blanco que era uno de los lugares más hermosos del mundo que él había conocido. Yo creo que lo ha conocido todo. ¿Y por qué en la India? ¿Por qué tener? Quiero decir que la India tiene un papel, un protagonismo muy importante dentro de toda la obra de Blavatsky. ¿Por qué la India y no Irak, por ejemplo, o Egipto, aunque también tiene su cierto protagonismo? O el Tíbet. Bien, la sabiduría viene de Oriente. Ha venido siempre de Oriente. Viene de Oriente y por muchos, muchos años seguirá viniendo de Oriente. y en Oriente, más concretamente, de la India. La India, a pesar de ser un país que ha variado mucho, por desgracia, se ha materializado bastante, es el país más espiritual del mundo. Y cuando se decidió cambiar el lugar de estar en la Sociedad Teosófica de Nueva York a la India, fue porque existía una posibilidad de lograr un lugar apropiado. Ese lugar fue Nadiar, en Madrás. Mira, si... ¿Tú has estado en la India? No, todavía no. Cuando llegas a la India, resulta que encuentras dentro del bullicio de Calcuta, por ejemplo, o de Bombay, o de New Delhi, por ejemplo, encuentras una calma, una paz y una tranquilidad como no puedes ni figurarte. Es decir, que determinados aspectos internos en el ser humano solamente pueden desarrollarse, solamente pueden ponerse de manifiesto con la calma, la paz, el sosiego y la tranquilidad. A pesar... Eso en Occidente es enormemente difícil, pero se puede hacer. Pero cuando somos occidentales es por algo. Ya he dicho, no existe la casualidad. Existe una razón. Somos occidentales y tenemos todos los problemas que tenemos los que vivimos en esta parte del mundo. Cuando somos occidentales es por algo. ¿Eso tiene que ver con que nosotros podamos influir o elegir el lugar donde vamos a nacer o...? Hasta cierto punto. ¿Pero vamos a hablar del karma luego o no? Ahora mismo, no te me adelantes. Pues entonces lo hablaremos de esto. Vamos por partes. Y sobre eso nos adelantan ya algo nuestros compañeros. Funeral hindú. El cuerpo se coloca sobre una pira de leña y es incinerado. Y luego las cenizas son devueltas al río. Eso es doloroso. ¿Por qué dices eso? La muerte de las personas es triste. Tal vez, Indy. Pero para los hindúes, muerte y nacimiento son parte de la vida. Y cuando mueres, renaces en otra forma. Para los teósofos, la muerte es solo un cambio en una existencia sin fin. Un tránsito hacia otra forma de vida. La reencarnación o retorno y la ley del karma o causa y efecto son pilares fundamentales en su filosofía esotérica. Según la teosofía, el físico es solo uno de los cuerpos del hombre. Pero hay otros cuerpos que operan en el plano emocional, mental y espiritual. ¿Se atreven a conocerlos con nuestro invitado? Antes de meternos ya en el mundo del karma, de la reencarnación, que sería, necesitaría toda una docena de programas o tantos libros como la doctrina secreta, indudablemente, para hablar del karma, ¿qué más podemos decir de la teosofía para los profanos en el tema? Pues mira, la teosofía fue enseñada y practicada por unos pocos elegidos desde que el hombre se convirtió en un ser pensante. Desde el punto de vista práctico, la teosofía es ética divina. La gran idea que sirve de fundamento a la teosofía es la fraternidad universal. Y esta está basada en la unidad espiritual del hombre. La teosofía es, a la vez, una filosofía y una ciencia. con unos objetivos. Sí. Los miembros estudian o estudiamos estas verdades y los teósofos se esfuerzan por vivirlas. Quienes desee estudiar, ser tolerante, tener miras elevadas y abre y obre con perseverancia, puede ser admitido como miembro y como tal puede llegar a ser un verdadero teósofo, porque no es igual ser miembro de la sociedad teósofica que ser teósofo. Antes me parece yo que he dicho que a la teosofía se le puede llamar la doctrina secreta y que la obra de Blavatsky, esos 6 tomos tan abundantes en conocimiento y en sabiduría, ella lo denominó la doctrina secreta por ese razón. Precisamente en el proemio del primer tomo de la doctrina secreta hay 3 proposiciones fundamentales que creo que son interesantes que sean conocidas. La primera es un principio omnipresente, eterno, sin límite e inmutable, sobre el cual toda especulación es imposible porque trasciende el poder de la concepción humana y sólo podrá ser empequeñecido por cualquier expresión o comparación de la inteligencia humana. Está fuera del alcance del pensamiento y es inconcebible e inefable. La segunda proposición es la eternidad del universo in toto, es decir, en total, como plano sin límites, periódicamente escenario de universos innumerables manifestándose y desapareciendo incesantemente, llamados las estrellas que se manifiestan y las chispas de la eternidad. La eternidad del peregrino es como un abrir y cerrar de ojos en la existencia por sí misma, según dice el libro de Cian. El peregrino es la mónada, lo que realmente somos nosotros. La aparición y desaparición de mundos es como el flujo y el reflujo regular de las mareas. Y la tercera proposición, que está muy resumida porque es muchísimo más larga, dice: la identidad fundamental de todas las almas con el alma suprema universal, siendo esta última un aspecto de la raíz desconocida. Esa raíz desconocida es quizá esa verdad a la que yo antes me he referido, esa única verdad. Y la peregrinación obligatoria para todas las almas, destellos suyos, a través del ciclo de reencarnación o de necesidad, conforme a la ley cíclica y kármica, durante todo el término de aquel. 345-8005 con el 91, si nos llaman desde fuera de Madrid, es nuestro teléfono para sumergirse con nosotros en nuestra aventura teosófica de esta noche. Profanos en la materia que se han educado en un mundo occidental judeocristiano, ¿cómo definiríamos la reencarnación y la ley del karma? Elementos fundamentales de la teosofía, ¿no? Bueno, no en la teosofía, en la humanidad, en los universos, en los distintos universos. Yo antes he leído, porque lo traía escrito, que el universo es el escenario de universos innumerables manifestándose y desapareciendo incesantemente. Uh-huh. Y el hombre es un microuniverso. Y el hombre es un microcosmo, por supuesto. Entonces, según la ley de analogía, como es arriba es abajo. Si los universos encarnan y desencarnan, el hombre encarna y desencarna, por una ley cíclica. Porque, vamos a ver, desde un punto de vista no espiritual, simplemente materialista, es lógico que nazca un niño joven, guapo, rubito, una familia muy pudiente y que tiene muchas posibilidades de estudiar de todo. Y en otra familia de clase muy inferior, nazca un niño ya enfermo, sin ninguna posibilidad, y que termina siendo un plaez de la sociedad. Eso es lógico. Si hay alguien que rige los destinos de la humanidad, es natural que a un ser, porque sí, porque sea su voluntad, le dé todos los privilegios posibles y a otro ser se los quite. Eso es muy cruel. es cruel. Bueno, así es como funciona la humanidad, con esa crueldad, creyéndose esa crueldad. Por lo tanto, la reencarnación justifica plenamente el que un ser nazca de una manera y otro nazca de otra. ¿Por qué? Porque existe el karma. ¿Y qué es el karma? El karma es la puesta en práctica por los seres humanos de la ley de causa y efecto. Es decir, en todos los universos existe una ley básica que es la ley de causa y efecto. Podríamos hablar muchísimo de la ley de causa y efecto y de cuál es el origen de esa ley, que es la armonía. Pero no vamos a entrar en ello. La ley de causa y efecto se pone de manifiesto en el ser humano por medio del karma, que es karma, kri. El origen de la palabra karma es kri. Kri es acción. Ma o man es el hombre en sánscrito, igual que en inglés. Karma es la acción del hombre. Por eso karma es la acción humana. Y lo que uno hace en un momento determinado le representa un beneficio en otro momento distinto. No he dicho perjuicio, he dicho solamente beneficio. Es decir, es el efecto de una causa. Causa y efecto. Por supuesto. Tengo que hacerte una pregunta que a mí me angustia mucho hace tiempo, pero antes vamos, somos unos caballeros y los oyentes. Y los oyentes mandan en este programa. Así que nos vamos hasta La Coruña, donde está Silvia. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí escuchando. Y bueno, me parece muy interesante. ¿A que sí? El tema es que, bueno, me surgió una pregunta. Uh-huh. ¿Qué relación tiene el movimiento este con la gnosis? Porque, bueno, uh-huh, más o menos en los conceptos que tengo, digamos que sintéticamente es lo mismo, ¿no? Sí. La gnosis tampoco pertenece a ninguna religión, entonces si la tuviera, ¿qué diferencia sería? Tú cuando dices gnosis te refieres al movimiento gnóstico de Samael Aungour. Sí, sí, sí. Perfecto, pues ahora te responde. Pues, vale. ¿Quieres preguntar alguna cosita más? No, por ahora no. Pues ahora te responde nuestro invitado. Un beso. ¿Qué tiene que ver la teosofía con el movimiento gnóstico, con la gnosis? Nada. ¿Nada? Yo imagino que para Silvia y para muchos oyentes, al oír hablar de una tradición milenaria, al oír hablar de una síntesis de distintas religiones, de conceptos como la reencarnación y el karma, evidentemente le habrán venido a la mente otro tipo de sociedades y de asociaciones como sí, la Gnosis, claro, por ejemplo. Claro, claro, claro. ¿Todo bueno, parecido es no, mera casualidad? No exactamente. Yo no puedo responder, yo en este programa no digo nada, solo hago preguntas, o sea que no hay opinión. Ya, me lo figuro. Bien, la cuestión es que, como antes he dicho, la teosofía se le puede llamar de muchas maneras. Uh-huh. Y la teosofía fue practicada a lo largo de la historia humana por diversas civilizaciones en distintas épocas. Teósofos eran los primeros cristianos, es decir, los gnósticos. Esos eran verdaderos teósofos. Teósofos eran los cabalistas medievales. Teósofos eran los rosacruces primitivos de Christian Rosenkreuz, etcétera, etcétera. Teósofo es todo aquel que practica la teosofía. Yo digo muy a menudo que por fortuna para la humanidad existen muchísimos más teósofos fuera que dentro de la sociedad teosófica. Entonces, hoy por hoy, el movimiento gnóstico que no conozco, pero puedo asegurar que no tiene ninguna relación con la sociedad teosófica como entidad, como sociedad, en absoluto. El movimiento gnóstico puede participar de muchas de las cosas de la sociedad teosófica. Sí, ¿por qué no? Indudablemente. Porque es que la teosofía no es patrimonio de nadie en particular. Ni siquiera de la sociedad teosófica. No es de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica es uno de los movimientos que tratan de poner de manifiesto la teosofía. Es uno de ellos, pero no es el movimiento. Estábamos hablando, Fernando, no quiero irme del tema sin hacerte esa pregunta, de la ley del karma y la reencarnación. Ah, la pregunta esa que te... Sí, es decir, si yo entiendo bien lo que decías en cuanto a la ley de causa y efecto, una persona o un sujeto que vive una vida en la que hace una serie de acciones, esas acciones generan ese karma que condiciona la vida que tenga en el futuro, en otra encarnación. Sí. Y corrígeme si me equivoco, nosotros solo somos de lo que somos conscientes. Es decir, yo en este momento soy consciente de ser Manuel, no de haber existido antes con otra consciente o con otra individualidad. ¿No es un poco injusto la ley del karma desde el punto de vista de que yo esté pagando por lo que ha hecho otra conciencia en una vida de la que no soy consciente? Decían cuando yo estudiaba teología que no hay propósito de enmienda sin conciencia de pecado. Si yo no soy consciente de haber pecado, de haber cometido un error, ¿cómo puedo arrepentirme de eso? Ya, pero es que de la casualidad de que Manuel o Fernando son dos entidades que son irrepetibles y únicas. Manuel no va a existir nunca más. Fernando Pérez no va a existir nunca más. Pero lo que realmente somos cada uno de nosotros, lo que realmente somos cada uno de los seres humanos, es nuestra mónada, representada en determinado plano por el yo superior, sí que es consciente en todo momento. Tú no eres Manuel. No me mires con esa cara. No eres Manuel. Eres algo mucho más importante que Manuel. Y es a eso a lo que yo me estoy dirigiendo en este momento. Es a esa entidad, a ese ser al que yo me dirijo. Y ese ser, antes de reencarnar, acepta todo cuanto le va a suceder. Puede hacer modificación aquí o modificación allá, pero acepta absolutamente todo. Lo que sucede es que, una vez encarnado, tú no recuerdas, a Dios gracias, no recuerdas lo que has sido antes. Pero está perfectamente aceptado. Supongo que recordar esas vidas anteriores podría ser traumático si no está... Muy traumático, cuando te dieras cuenta que has sido un desalmado criminal, por ejemplo, como yo. Yo no lo recuerdo, pero sé, estoy seguro, que he sido un desalmado criminal. Entonces aquello me podría producir un gran trauma, sí. Búsqueda de nuevos mundos. Espacio en blanco. Ya estamos de vuelta con un montón de cosas que queremos compartir. En esta segunda hora continuaremos sumergiéndonos en los derroteros de la sociedad teosófica. Tendremos también a alguien que ha vivido una experiencia muy especial. Y más tarde, en nuestra tercera hora, tendremos con respuesta a sus cartas, tendremos más informaciones y un montón de cosas que tienen que escuchar con nosotros. Pero vayamos por partes. Ahora queremos enfrentarnos a otra dimensión de la sociedad teosófica y de la teosofía. Alguien que estaría detrás de todos estos conocimientos, los maestros. ¿Es verdad eso que dicen? ¿Tú eres? ¿Eres un dios? No. Yo no soy un dios. Ellos dicen que eres su gran guía espiritual. ¿Por qué? Porque están buscando a alguien que les guíe hasta Dios. ¿Y tú puedes? No. Me Nadie puede guiar a otro hasta Dios. Cada uno debe buscar a Dios solo. Krishnamurti, sigo preguntándome, ¿quién es Dios? Dios no es budista, ni hindú, ni musulmán, ni cristiano, ni judío. Dios está en cada persona y en cada ser vivo. Hay algo que todas las religiones dicen. Dios es compasión. Dios es amor. Por eso me amo. Según afirman los teósofos, muchas de estas informaciones llegan desde otros planos de conciencia, inspiradas por seres no humanos. Para los teósofos, existen una serie de maestros espirituales que de vez en cuando transmiten a algunos humanos sus enseñanzas. Algunos de ellos incluso habrían adoptado un cuerpo físico para transmitirnos su mensaje. Pero de todos los maestros hay uno especialmente importante, el más cercano a nosotros y a la vez el más desconocido, nuestro propio maestro interior. Escuchemos qué opina nuestro invitado al respecto. A través de esa teosofía, de esa sabiduría divina que esas ciertas entidades habrían inspirado también a la sociedad teosófica, esta busca una serie de objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? En realidad son tres. El primero es formar un núcleo de la fraternidad universal sin distinción de raza, credo, sexo, casta y color. El segundo, fomentar el estudio comparado de la religión, la ciencia y la filosofía. Y el tercero, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Además, la sociedad teosófica tiene un sello y un lema. Y ese lema es: no hay religión más elevada que la verdad. Que era el lema del Maharaja, que decimos que es el Maharaja, en realidad, de Benares. Y cuando se creó la sociedad se le pidió permiso y él accedió a que fuera el lema de la sociedad teosófica. No hay religión más elevada que la verdad. Satyam nasti paro dharma. Mi sánscrito está un poco oxidado. No te voy a responder. Este es el emblema de la sociedad. Justo. En que se ve un om, una serpiente que se muerde la cola, una esvástica, una cruz, una estrella de David, una cruz ansada. Esto se supone que es un intento de esa síntesis de todas las religiones. Bueno, el escudo de la teoría teosófica, uy, es enormemente complicado. Me imagino. Enormemente complicado y nos llevaría muchísimo tiempo, ¿eh? Pero vamos, es un conjunto de símbolos que forman un símbolo mayor, por así decirlo. La estrella de David es el triángulo hacia arriba y hacia abajo, que es lo superior que desciende y lo inferior que asciende. La esvástica es la rueda de la vida, que da vueltas a la derecha, que por supuesto a la derecha, que no tiene nada que ver exactamente con la cruz gamada, que da vueltas a la izquierda precisamente. Exactamente. Porque la cruz gamada precisamente se hizo hacia la izquierda para contraponer a esto. En fin, es enormemente complicado, ¿eh? La serpiente que se muerde la cola es la serie de vidas del ser humano. Eso lo dejamos antes un poco en el aire, es un tema que me preocupa mucho. Porque el tema de la reencarnación, estaríamos encarnando durante vidas sucesivas. ¿Para qué? Porque en el fondo, por ejemplo, en el budismo, el objeto último, alcanzar el nirvana, viene a ser una forma de desaparición también, ¿no? De perder la conciencia, fundirte en el absoluto. ¿Cuál es el objeto de la reencarnación? No exactamente. Bueno, en todos los universos que existen, que son muchos, y la ciencia ya está descubriendo muchos universos, hay algo que se pone de manifiesto siempre, que es la evolución. Y la evolución es un camino ascendente y progresivo en todo. El ser humano está dentro de todo, entonces está inmerso también en la evolución. Es decir, que todo forma parte de ese conglomerado que hace que se produzca la evolución y que todas las formas vayan mejorando. Y que todos los seres humanos internamente vayan mejorando también. Es decir, se desarrollen espiritualmente. El objetivo final de la evolución no existe, porque no hay término para la evolución. La evolución no acaba nunca. Figúrate el ser más elevado que puedas tú. Bien, ¿qué es lo que sucede de todas las formas? Pues que, de acuerdo con determinadas épocas, los seres humanos alcanzamos el máximo al que podemos llegar. Por ejemplo, y entramos en un aspecto enormemente complicado y difícil, como son las rondas, los ciclos, las cadenas, las razas, etcétera, etcétera. Pero bien, en la época en la que, por decirlo de alguna manera, por expresar una palabra que sea concebible, fácilmente entendible, en la época enormemente larga en la que estamos viviendo, después de la séptima subraza, de la séptima raza, todos los seres humanos habremos llegado a ser maestros. Es decir, habremos conseguido la quinta iniciación. Es decir, un adepto. Un adepto completo. Ese es el podríamos decir, el término de la séptima raza. Después de la séptima subraza. ¿De acuerdo? Pero un maestro no acaba ahí su evolución. Después de la quinta viene la sexta, que es la de Chuan, después viene la de Mahachuan, el Maitreya, el Manu, etcétera, etcétera. Es decir, que los maestros de los que hablaba Besan o Blavatsky también estarían evolucionando. Por supuesto, están evolucionando. ¿Por qué crees que un logos crea un universo? ¿Por qué pregunte yo qué sé? ¿Por qué un logos crea un universo? Pues para evolucionar. Es decir, que de alguna manera, al ayudar o al tutelar la evolución de, por ejemplo, de los humanos, ellos también estarían beneficiándose de eso. Indudablemente. Oye, un universo es un cuerpo humano. Un universo es un cuerpo humano. Lo que realmente eres tú o soy yo, de verdad, eso es lo que domina el cuerpo humano, lo que debe dominar el cuerpo humano. Eso es el logos. Por eso somos el microcosmos. Por eso somos el microcosmos. El ser humano, una de las enseñanzas más importantes, desde mi punto de vista, que ha dado la teosofía al mundo, es que el hombre se dé cuenta de que dentro de sí tiene absolutamente todo lo que necesita para evolucionar y para ser algo, para llegar a convertirse en un ser superhumano. Y cuando hablamos de maestros, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Porque sabes que hoy en día existen una pluralidad de opiniones sobre el mundo tanto esotérico como exotérico, el mundo de lo invisible, y existen 100.000 tipos de grupos diferentes en que se habla de maestros diferentes. Hay pues gente que habla de seres extraterrestres como unos los nuevos maestros de este tiempo, otros extraen esos maestros del mundo del judeocristianismo, otros exclusivamente del orientalismo. Cuando hablamos de maestros en la teosofía, ¿de qué estamos hablando? En la sociedad teosófica, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de unos seres que han llegado a la quinta iniciación o más. Simplemente eso. Seres no humanos, sin soporte físico. Seres humanos. Superhumanos. Seres humanos, que se han convertido en superhumanos. Pero seres humanos. Algunos de ellos no tienen cuerpo físico porque, por haber adoptado un determinado camino, no precisan el cuerpo físico. El cuerpo físico es una lata. Sí, la verdad es que sí. Hombre, tiene sus beneficios. Es una lata. Entonces, el que un maestro, maestro de sabiduría, llegue a aceptar el tener un cuerpo físico, es un sacrificio enorme, porque es que no lo necesitan para nada, ni siquiera para ayudar a la humanidad. Pero la humanidad somos tan burros que necesitamos ver, y entonces en alguna ocasión podemos ver al maestro físicamente, me refiero. Burros y practicantes a veces. Sí. Vamos a Madrid, ¿no? Nos quedamos en Madrid porque Julia quiere preguntarnos algo. Julia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? ¿Qué le quieres preguntar a Fernando? Bueno, pues mira, yo es que me he quedado muy impresionada antes cuando ha dicho que él, o sea, que no lo sabe, pero que está casi seguro de que él ha sido un desalmado. Y entonces a mí me gustaría que dijera, o sea, alguna cosa por la que él intuye que ha sido un desalmado. Y luego también otra cosa, ¿verdad? Es que yo siempre había entendido que, por ejemplo, cuando te mueres y luego, según la vida que has llevado y eso, sí, pues reencarnas, y me pensaba yo que era para ir haciendo méritos, ¿no? En esta vida. Porque no habrías llegado al estado de que de ir a un sitio bueno o lo que sea, o sea, tenías que volver y todo eso. Pero claro, yo siempre he pensado, pero bueno, entonces si yo he hecho las cosas mal y tengo que volver otra vez, a ver si me voy regenerando y voy siendo mejor y llego más a la perfección, ¿cómo lo voy a lograr si no me acuerdo de cómo he sido antes? ¿Sabes? Muy de acuerdo contigo. Vemos lo que nos responde Fernando, ¿vale? Vale, gracias. Un beso, Julia, gracias. ¿Por qué dices tú que eres desalmado? ¿Ah? ¿Existe alguna técnica para recordar cosas de vida? Sí, pero es que eso no tiene ninguna importancia. A mí la fenomenología no me interesa nada, en absoluto. Pero cuando he dicho que he sido, o que tú has sido un desalmado, eso está claro. A veces lo sigo pero siendo. ¿Pero por qué? Porque todos los seres humanos hemos pasado por distintas etapas. Tú figúrate, por ejemplo, los maoríes. Bueno, pues todos hemos pasado por ese estadio. Los bosquimanos, todos hemos pasado por ese estadio. El resultado es que una vez que hemos empezado a actuar siendo seres bastante atrasados, entonces hemos hecho toda clase de bestialidades y hemos hecho toda clase de burradas. Hemos sido verdaderos seres desalmados. Yo no recuerdo si he sido exactamente un desalmado o no, y en qué época y en qué vida. Pero cuando he dicho eso ha sido generalizando de que todos hemos hecho de todo, absolutamente de todo. Y probablemente todos hemos sido hombres, mujeres, blancos, todos hemos sido negros. Hombres y mujeres. La homosexualidad masculina o femenina viene dada precisamente en parte por eso. En cuanto a reencarnar para hacer méritos, no. Uno no reencarna para hacer méritos, sino para aprender. El ser humano reencarna para experimentar. Transmutar esa experiencia en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Ese es el motivo por el cual reencarnamos. La sabiduría queda dentro, queda marcada en el yo superior, en el ego. En lo que antes te he dicho yo, sí, sí, que era lo importante de Manuel. Que trasciende a la misma conciencia. Que trasciende a la conciencia física, por supuesto, la trasciende. Entonces no es cuestión de hacer méritos, sino de aprender. Simplemente eso. Y al mismo tiempo de desfacer los entuertos de vidas anteriores. Francisco de Alcorcón creo que también quiere preguntarte algo. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿vosotros? ¿Qué te parece el tema? Bueno, el tema me interesa muchísimo y he saltado de la cama y he cogido el teléfono rápido para llamar. ¿Qué le querías preguntar a Fernando? Pues vamos a ver. Fernando, me imagino que, bueno, como todos conoceréis Krishnamurti, ¿verdad? Me lo has quitado de la lengua. Sí. Bien. ¿Conoce lo que dijo el 3 de agosto de 1929 en el campamento de Omen? Abre mucho no los lo ojos. Recuerdo. No lo recuerdo, querido. Si lo ha leído. Pues me figuro que sí. Me figuro que sí. Yo probablemente lo he leído también, pero no recuerdo la fecha exacta. Porque bendita memoria. Es muy fuerte, ¿no? Sí. Yo me imagino por dónde vas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que dijo? Dijo, bueno, voy a leer nada más que un poquito para ser muy, muy breve, ¿no? Sí. Dijo, sostengo que la verdad es una tierra sin caminos y no es posible acercarse a ella por ningún sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por ningún camino, no puede ser organizada, ni puede formarse organización alguna para conducir a forzar a la gente por algún sendero particular. Si desde el principio entienden eso, entonces verán lo imposible que es organizar una creencia. Una creencia es un asunto puramente individual y no pueden ni deben organizarla. Si lo hacen, se torna en algo muerto, cristalizado. Se convierte en un credo, una secta, una religión que ha de imponerse a los demás. Esto es lo que todo el mundo trata de hacer. La verdad se empequeñece y se transforma en un juguete para los débiles, para los que están solo momentáneamente descontentos. La verdad no puede rebajarse, es más bien el individuo quien debe de hacer el esfuerzo de elevarse hacia ella. Ustedes no pueden traer la cumbre de la montaña al valle, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, Francisco, conoces... Bueno, nada, no te voy a preguntar nada. Vamos a ver. Sí. A mí me interesa muchísimo la superación personal y, bueno, y salir de toda esta barabunda que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces he intentado muchísimas cosas. He hecho, bueno, meditaciones y muchas cosas hasta que llegué... Cayó en mis manos el primer libro de Krishnamurti. Sí. Y entonces ya lo único que intento es el silencio, ¿no? Sí, sí. Tú conoces la relación que tuvo Krishnamurti con la sociedad teosófica, ¿no? Sí, bueno, por encima, sí, Mrs. Besant y todo sí. Esto, sí. Pues sí. Sobre eso quería preguntarle yo ahora a Fernando, o sea, que te me has adelantado. Ajá. Y me lo has dejado en bandeja. ¿Escuchamos lo que nos dice o quieres preguntar alguna cosita más? Pues no, únicamente que, bueno, Krishnamurti, pues todo lo que sean organizaciones y todo lo que sea creencias y todo esto, pues bueno, y yo pienso que con bastante razón, ¿eh? Sí. Pues, ahora... Era un auténtico anarquista en ese sentido. Pues en ese sentido, hombre, está bien, ¿no?, que pienso que puede haber una organización o algo para que llamar a la gente y decir, bueno, esto está ahí. Sí. Pero nada más, después déjales, ¿no? Vamos a ver lo que responde nuestro invitado, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. A ti, un abrazo, Francisco. Krishnamurti estuvo en su día muy vinculado a la sociedad teosófica, ¿no? Sí, fue, entre comillas, descubierto por el señor Leviter. Y tenía en la playa de Adyar. Y tenía un poco, o habría tenido un poco la función de liderar todo ese movimiento en su momento, cosa a la que renunció. ¿Cómo fue esa historia? No exactamente. Pero bueno, en relación con lo que acaba de decir nuestro comunicante, he de decirle que estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Krishnamurti, con lo que él ha leído que dijo Krishnamurti. Porque en el fondo de mi ser, yo siempre he sido muy krishnamurtiano. Totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que, como les pasa a muchos seres, es un ser que, en este caso Krishnamurti, no es bien conocido ni tampoco es bien interpretado. Krishnamurti dijo eso, lo que acabamos de oír, porque tenía que despertar algunas conciencias. Alejandro Krishnamurti creó una organización. Krishnamurti creó escuelas. Escuelas, en por lo menos que yo recuerde, una en Ohio y otra en Inglaterra, en un lugar que ahora no recuerdo, con una casa enorme, con muchas habitaciones, donde él iba, daba clases, enseñaba, etcétera, etcétera, y para eso se creó una organización. Luego, las organizaciones hasta cierto punto son imprescindibles. Uno no puede ir por libre por la vida. ¿Krishnamurti era un maestro? No. Era un maestro con minúscula. Un gran maestro con minúscula. Pero no llegó a ser el maestro al de los que antes yo me he referido, de la quinta iniciación. Aunque no lo sé exactamente si después, un poco antes de morir o no, un poco antes de desencarnar, para decirlo más correctamente, consiguió la quinta iniciación o no la consiguió. Pero he de decir, de todas las formas, que él, cuando se despidió de la presidenta mundial de la Sociedad Teosófica, la señora Rada Barnier, el año en que murió, le dijo: es la última vez, tal día me voy. ¿Por qué murió Krishnamurti? Bueno, murió prácticamente porque él quiso. Y murió de cáncer. Al morir de cáncer, murió de una enfermedad que es un azote de la humanidad. Y al morir de cáncer, él agotó parte del karma de toda la humanidad, asumiendo el dolor que representa el cáncer. Se comprende la compasión y el amor hacia la humanidad, que eso quiere decir. Se me quedan como 12 o 13 millones de preguntas por hacer. Si a alguien más le quedan esas preguntas, ¿dónde puede dirigirse si quiere saber más sobre la teosofía? ¿Hay algún teléfono, dirección? Bueno, pueden llamar al 442-3682. De Madrid. Sobre todo por las tardes. 442-3682 con el 91 se llaman desde fuera de Madrid, sobre todo por las tardes, para quien quiera saber más sobre la teosofía. Y para los que también quieran saber más sobre la teosofía, yo espero que otro día podamos arrancarte de tu reposo nocturno. Tenemos que agradecerte porque sé que llevas una vida muy como Dios manda, no como nosotros. Y que además tienes cosas importantes que hacer a estas horas de la noche. Y pues eso, muchísimas gracias. Trabajar. Como nosotros también. Pero en otros planos. En otros planos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Fernando. Y hasta siempre.